pasado. Ojo piojo con el guante rojo, quiere que me vuelva loco si lo has escuchado. Te ha dejado inyectado, ahogado, es abogado en ambolao. Ojo piojo con el guante rojo, quiere que me vuelva loco si lo has escuchado. Te ha dejado inyectado, ahogado, es abogado en ambolao. Se intromete, que hacen loca siempre al track. En cada verso que te arrojo el rojo está. Y al canto de tu contacto decapitar. Y en su lapso de su colapso manifestar. Y ante el micro te relato todo lo que explico. Cuando contradice lo que dices si eso fijo. Y al compás de todo conectado de modo. Con sonido maquiavélico que rompe tu fono. Aguja usa sucia, habilidad confusa. Usa la ruleta, diario juego apuntando frente a mi nuca. Nunca duda ni educa, solo caduca. Lucidez insulta, sultán de los vicios. Me llama a causar desquicio, sí o no que te tienta, intenta darle la vuelta. Anda pío, anda lenta, con la mezcla perfecta. Me recetó la droga, ahogarme en vino me ruega. Déjate esta pega y ven a verme junto a tu colega. Es el hueón mala fachada, odia lo bueno, la maldad locura. Susurra en forma clara, inhala y prepara que track me dé para decorar mis letras en cada jornada. Ojo piojo, viste traje rojo. Volarse es el viaje manso, trance. Escupe letras su antojo. Carechino más que piojo, otro sorbo pide loco. Poco a poco, opacao, psycho lo compongo. Me quedo piel atento mientras me aconseja. Cada consejo que deja y sigo me deja volteado. No pasa nada como por loco el de blanco. Sigo entero, hechizo, váyase pa' otro lado. Somos casi brother con el de red. Con ese barco de hacer adrede de la shit. Me buscan a mí, después saben que fui. Lo sé que busquen nomás, total el rojo es el culpable. Ojo piojo con el guante rojo, quiere que me vuelva loco si lo has escuchado. Te ha dejado inyectado, ahogado, es abogado en ambolao. Ojo piojo con el guante rojo, quiere que me vuelva loco si lo has escuchado. Te ha dejado inyectado, ahogado, es abogado en ambolao. No seas tontón, no seas descuidado. Por cabezcache, weón, ya te tiene me atrapado. Cosas de la debilidad, fragilidades. Por hacerle caso, men, fuiste a parar a donde nadie sabe. Este weón sí que finge, na que se distingue entre lo bueno y lo malo que hiciste. Te dieron la mano y te dijo mi hermano, nada va a suceder y con engaño te fuiste. Calle sin salida, el pensamiento que me inspira. El weón la rima activa, te fatiga, hostiga y te motiva. Se casa saliva y me deja arriar de la colina. Ni con pastilla tina, tira igual nomás su rima. Y lo que haré, multiplicaré por tres. El flow que aquí se me ve si se intromete y casi pone rec. Cojo ten con él la que él después de toser beber. Se aparecen demonios. Me dijo escapa de 20 para la casa del frente. Aparentemente va a cambiar la patente de cada paciente que bajaba la frente y le quita lo decente por carácter de mentes. Cuántos consejos puso en las orejas. Subió su ceja y yo reja. Que de cuando esa historia vieja. Y el viejo deja de moraleja correr la teja. Ojo piojo con el guante rojo, quiere que me vuelva loco si lo has escuchado. Te ha dejado inyectado, ahogado, es abogado en ambolao. Ojo piojo con el guante rojo, quiere que me vuelva loco si lo has escuchado. Te ha dejado inyectado, ahogado, es abogado en ambolao. Ojo piojo con el guante rojo.